solo necesitando. Invento algún dulce beso, tu piel se impregna en mis sueños y el miedo me va rondando. Se asoma un cuestionamiento. ¿Qué haré con esto que siento? ¿Lo callo o te lo cuento? ¿Qué haré con esto que siento? Lo callo, te lo cuento. ¿Qué haré con esto que siento? Lo callo, te lo cuento. ¿Qué haré con esto que siento? Lo callo, te lo cuento. Siento.